cosas, Señor, que no puedo cambiar. Una vez y mil más te fallé, perdóname. Quizás en mi propia senda quise andar, confiando en mis promesas y en mi voluntad. Como quisiera más fuerzas tener, como quisiera nacer otra vez. Quiero intentar de nuevo, entregándote mi ser. Como quisiera dejar todo atrás y en tus caminos volverme a encontrar. Como quisiera, Señor, entregarte otra vez mi ser. Sin fuerzas me quedo aquí, ayúdame. Quizás si tu mano se posara en mí, mi corazón volviera hoy a revivir. Como quisiera más fuerzas tener, como quisiera nacer otra vez. Quiero intentar de nuevo, entregándote mi ser. Como quisiera dejar todo atrás y en tus caminos volverme a encontrar. Como quisiera, Señor, entregarte otra vez mi ser. Quisiera, Señor, entregarte otra vez.